¡Hey! ¿Quieres lucir como todo un revolucionario? ¡Sí! ¿Quieres ser el sex symbol de la revolución social? ¡Sí! ¿Quieres manifestarte sin perder el estilo? ¡Sí! ¡Tenemos lo que necesitas! Imperialismo SADCB te ofrece los mejores productos para esta revolución. ¿Quieres festejarte como los cubanos cuando tomaron Santa Clara? ¡Sí! ¡Hazlo con nuestro destapacorchos con la estampa del Che Guevara! Y embriágate como lo haría el propio Che después de sus victorias. Y grita... ¡Hasta la ebriedad siempre! ¿Qué? ¿Que lo tuyo es el poder de los soviets? Pues tenemos la super agenda de contactos de Lenin. ¡Apunta a todos tus amigos! ¡No dejes a nadie afuera! ¡Invítalos a la revolución y a la party! ¡Open Gangnam Style! No olvides usar el reloj de joyería fina con el rostro incrustado de Sandino para que siempre le recuerdes a tus amigos que la revolución es a cuarto para las 12. Y para las mujeres revolucionarias que no quieren perder el toque femenino en su alcoba, ahora pueden tener los peluches revolucionarios en su cama. Disfruta de las barbas esponjosas de Marx, Engels, Kropotkin y muchos más. Tenemos de todo color, tamaño e ideología. Y si aún no te decides entre comunismo y anarquismo, adquiere nuestras calcomanías holográficas, donde disfrutarás de las cachetadas que se propinan Marx y Bakunin. Aprovecha estas super ofertas. En la compra de estos productos te regalaremos la libreta con las consignas del momento. Recuerda, sal a la calle en esta temporada de crisis con los productos de Imperialismo SADCB para lucir como todo un revolucionario y conquistar corazones. Come productos chatarras, no leas y no cuestiones. Imperialismo SADCB es una empresa socialmente responsable. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.